empiezan a firmar en una semana. Le voy a hacer una oferta que no podrá rehusar. Pero no hay más de 20.000 policías en toda la ciudad. ¿Lo comprenden? Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Tu madre es una callejera desgraciada del infierno, Carras. No te dejemos a Mercedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. Hola. Hola. Hola, ¿cuál es el problema, oficial? Quédate ahí. Bueno, y aquí en De Película de Caracol Radio hablamos de más producciones presentes a través del streaming, y estos sonidos que nos acompañan de fondo pertenecen a una supuesta mezcla de comedia y acción que está muy lejos de esos géneros. Un largometraje de 1 hora 28 minutos de duración, original de Netflix, de este 2020, que se titula Kofi and Kareem. Está en la escuela. ¿Por qué te portas tan raro al respecto? Oh, ¿yo soy el raro? Sí. El primer día que lo conocí me miró como preso en el patio de la cárcel. Está pasando por muchas cosas. Tiene 12 años. Solo es tímido, ¿ok? Pues tímido no es la palabra que usaría. Mira, cariño. Y Michael Dowsey es un director, guionista y también productor que nació un 19 de abril de 1973 en Ontario, Canadá. Y si uno se pone a mirar su filmografía, no puede entender cómo este hombre cayó tan bajo. Porque en el pasado, pues, nos entregó una película del año 2019 llamada Stuart con Dave Bautista, que era entretenida y que tenía la presencia de ese hombre que también pasó por la WWE. Aparece como realizador de una cinta muy divertida y también emotiva llamada What If, o Amigos de Más, del año 2013, donde aparecía Zoe Kazan, una preciosa mujercita acompañada de Daniel Radcliffe, y que mostraba esas situaciones de pareja. También lo vimos como realizador de Goon, la película con el famoso Stifler, con Sean William Scott, en el año 2011, en el mundo del hockey. Y ahora viene con este adefesio, con esta monstruosidad de película llamada Kofi and Kareem, y para hacerlo tiene un reparto de actores muy reconocidos, el primero de ellos súper recordado por su papel de ¿Qué pasó ayer? Era el famoso Stud, el que se hacía pasar por médico cuando en realidad era dentista. Pues Ed Helms nació un 24 de enero de 1974 en Atlanta, Georgia, y además de ese papel en The Hangover, en la trilogía, participó en la serie de televisión The Office en las temporadas de 2006 a 2013, también en la película Vacaciones del año 2015. Aparece Tara G.P. Henson, una afroamericana, nacida el 11 de septiembre de 1970 en Washington, Distrito de Columbia. Ella tuvo un papel maravilloso como Katherine G. Johnson en la muy buena película Hidden Figures o Talentos Ocultos, la historia de unas afroamericanas que tuvieron que ver mucho en la carrera espacial de los Estados Unidos de América. Ella fue Suge en la extraordinaria película de la música y el rap y los compositores en Hustle and Flow del año 2005, y también estuvo como Queenie, la madre abnegada del famoso Benjamin Button, en la película de David Fincher en el año 2008. Aparece también en Kofi and Kareem, una actriz de ensueño. Ay, ella es maravillosa, es Betty Gilpin, que además es cantante. Nació un 21 de julio de 1986, midió 1.70 m de estatura y fue la famosa Debbie Egan de la serie de televisión Glow en las temporadas de 2017 a 2019. Era la archienemiga de Alison Brie. Recientemente estuvo en una película de este 2020 que es muy buena, muy entretenida. Se llama The Hunt, que es la historia de una serie de personas que deciden pagar dinero para asesinar a otras en una especie de campamento siniestro. La vimos en Stuart, al lado del señor Dave Bautista. También tenía como director a Michael Dowsey, y estuvo en No es romántico con Rebel Wilson. Y finalmente complementan el reparto de Kofi and Kareem Andrew Bachelor, un actor también guionista, nacido en Toronto, Canadá, un 26 de junio de 1988. Estuvo en 2 películas muy célebres de Netflix. La primera de ellas, una comedia romántica, When We First Met, del año 2018, donde está estaba al lado de la mujer que tiene los ojos más hermosos de todo el planeta, Alessandra Daddario, y también estuvo en una película súper divertida y que tenía la presencia de dos mujeres alucinantes, Bella Thorne y Samara Weaving, la cinta de Babysitter o La Niñera. Y aparece la joyita, un actor adolescente afroamericano llamado Terrence Little Gunderhigh. Pues esta criatura, que tiene 12 años de edad, aunque por su boca pareciera tener 80 años porque se sabe todas las groserías, pues estuvo presente en la producción Henry Danger del año 2020 y también en Danger Force. Y me esforzaré más para conocer mejor a Karim. ¿Ok? Ok. Ahora, señora, debo pedirle que se quite la ropa y ponga las manos en su novio. Por favor, sí. Ay, Dios, es como un bebé. Sí, un bebé con pene de hombre. Ay, por Dios, otra vez arruinaste todo. ¿En serio? Sí, no se sonrojen que la película casi durante su hora 28 minutos de duración no tiene una sola línea, un solo parlamento, un solo diálogo donde no se nombren situaciones desagradables. Y esto es lo que nos muestra Coffee and Karim, donde aparece ese personaje de Coffee, el rol a cargo de Helms, un policía blanco que no tiene muy buenos réditos en su labor como autoridad y que sostiene una relación sentimental. Bueno, más que sentimental, ya casi son un matrimonio, como escuchamos ahí de fondo en el español latino, con Vanessa Manning, el rol a cargo de Tara J.P. Henson. Y esta mujer, pues, es soltera y tiene como hijo a la criatura, a Karim, el rol a cargo de Terrence Little Gunderhigh, un niño que se la pasa diciendo groserías las 24 horas del día, que puede ser lo más repulsivo de este planeta y que cree que es gracioso con este tipo de comportamientos, y trata por todos los medios de alejar a Coffee de su madre, de Vanessa. Pero se presenta un episodio en la vida de Coffee Karim, de ahí el título de la película, donde ellos, en una labor de conocimiento, tratando de afianzar esa supuesta relación padrastro e hijo, van a ser testigos de un asesinato. Este asesinato lo van a cometer, entre otros, pues, algunos policías corruptos y también malhechores criminales de una ciudad de los Estados Unidos de América. Pero con tan mala suerte también para Coffee, que él va a ser acusado de secuestrar a Karim. Se emite esa famosa alerta en el territorio norteamericano cuando se pierde un menor, pues viene ese famoso código Amber, donde las autoridades prestan todas sus unidades para tratar de dar en el menor tiempo posible con el paradero del menor supuestamente secuestrado. Y lo que se viene a partir de ese momento es vivir las aventuras de este par que protagonizan la película, Coffee and Karim, de ver cómo enfrentan a los criminales, de ver cómo realzan o tratan de afianzar, insisto, esa relación padrastro e hijo. Y allí, en medio de esta situación, pues aparecen dos mujeres. Por un lado, Vanessa, Tara J.P. Henson, esa madre abnegada, y también la detective Watts, Betty Gilpin, que es una mujer de medidas extremas, radical, y que no tiene ningún problema en descargar su arma ante todo lo que se le atraviese. Bueno, y con Coffee and Karim, usted simplemente, antes de visualizar esta película en las plataformas de streaming, usted se va a un espejo, se mira y trata de ser lo más honesto posible y decir si usted es del tipo de personas que disfruta con el tipo de largometrajes que construyen su humor, sus escenas supuestamente divertidas con base en el uso de palabras de grueso calibre. El famoso madrazo que tanto daño le hace a la comedia nacional, por ejemplo, donde no se elaboran esas escenas graciosas, donde no se trabaja en el desarrollo de los guiones, sino que simplemente los guionistas se van por la vía fácil y es inundar, plagar de madrazos a la película como tal. Eso lo vemos constantemente en nuestros largometrajes, y el público en Norteamérica y los realizadores en Estados Unidos no son la excepción, porque esta película le apuesta solo a eso, a lo grotesco, a las groserías, a las malas palabras. Y se los digo de corazón, ni siquiera reuniendo el reparto de Rodrigo de No Futuro, ni siquiera, bueno, la clásica película con Ramiro Meneses, ni siquiera La Vendedora de Rosas, con la famosa Lady, que vivió también un infierno en su vida real, pueden equiparar, equilibrar la cantidad de groserías que dice este boquisucio adolescente interpretado por Terrence Little Garner High, que se la pasa toda la película hablando groserías. No es más, esa es la gran diversión que presenta la producción Coffee and Karim. No hay un solo diálogo, una sola escena donde no se recurra a esta fácil y nefasta fórmula de las groserías para tratar de causar humor en el público. Y de ahí en adelante ustedes van a escuchar referencias sexuales, anales, lo que quieran. En fin, una producción lamentable que no es para todo tipo de público y por el contrario puede ser susceptible para ciertas audiencias y que se convierte en uno de los bodrios más asquerosos que puede tener una plataforma hoy en día. No se explica uno de verdad cómo este tipo de largometrajes ven la luz, así sea en el streaming. Se trata de Coffee and Karim y ahí sí, bajo su cuenta y riesgo. Orlando Johnson es un gángster cabrón. Estaba ahorrando para unos tenis LeBron, pero están horribles. Así que puedo costearme patearle el culo a ese policía idiota. Y ahora le dirás a la señorita Chu que me mide 20 centímetros. Pero puedes improvisar, confío en ti. Ok, señorita Chu, Karim quiere que sepa que el pene le mide 20 centímetros. Gracias, Gary. Escuché todo lo que Karim dijo. En De Película, el estreno. Queda mucho. Me gustaría irme a casa antes de que se me olvide el camino de vuelta. ¿Para qué dice? Para que me da la gana y punto. Y aquí en la película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, seguimos hablando de esas producciones presentes en las plataformas de streaming, y estos sonidos en su idioma original pertenecen a un film de Netflix del año 2019 de 1 hora 41 minutos de duración, titulado Vivir dos veces. Sí, señor Emilio, claro que sí. Para mi tranquilidad, papá. Necesito que tengas un teléfono para tenerte localizado en todo momento, ya está. Sabes que odio esos trastos, ni siquiera sé cómo se usan. Bueno, no te preocupes, te enseño a Blanca. Porque yo, mi amor, porque eres la mejor. Y esta producción, Vivir dos veces, tiene como directora a una mujer nacida en Barcelona, en España, en Cataluña, en 1964, María Ripoll, que además es guionista. Ella estuvo en Lluvia en los zapatos como realizadora en 1998 y también en Los rastros de Sándalo del año 2014. Y para esta su película, Vivir dos veces, tiene la presencia de un extraordinario actor nacido en Buenos Aires, Argentina, un 23 de octubre de 1949. El gran Oscar Martínez, el mismo hombre que hizo parte de uno de los segmentos de la sobrevalorada Relatos Salvajes de 2014, también lo vimos en Ciudadano Ilustre siendo Daniel Mantovani, eso en el año 2016, La misma sangre, Inseparables, El espejo de los otros, son otros de los largometrajes que tiene este hombre, y una película maravillosa del año 2008, El nido vacío, donde interpretaba a Leonardo, un abnegado padre que ve esa difícil situación de los progenitores de ver partir a sus hijos tratando de rehacer su vida, en una película donde compartió el protagónico con Cecilia Roth. Aparece también en Vivir dos veces Inma Cuesta, una actriz nacida en Valencia, en España, un 25 de junio de 1980. Ustedes la pueden recordar por ser Hortensia en esa buena producción española, La voz dormida, del año 2011, que retrataba un poco lo que era la guerra civil española. También estuvo como La novia, esa producción dramática del año 2015. Aparece Nacho López, un actor nacido en Castilla y León, en España, en Valladolid, un 27 de noviembre de 1976. Este hombre estuvo en la película Isabel, interpretando a Alonso de Palencia en el año 2012, también en la película Cliente después del año 2018 y en El Ministerio del Tiempo del año 2017, la cinta original de Netflix. Y finalmente complementa este reparto y hace un papel extraordinario una niña que es ejemplo de vida. Se trata de Mafalda Carbonell, nació en 2008, tiene 11 años de edad, es hija de Pablo Carbonell, el legendario integrante de la banda de de rock en español, Los Toreros Muertos, que infortunadamente para ella sufre artrogriposis, una enfermedad, una condición que afecta a las extremidades inferiores y que en la mayoría de los casos le impide a los que la sufren caminar. Pero tras 7 operaciones y 3 años con las piernas escayoladas, consiguió lo que parecía imposible y fue el volver a caminar, y no solo caminar, sino también ser una gran actriz. Joder, abuelo, eres un crack. Esto tengo que compartirlo. Mis amigos lo van a flipar. Pero si no lo has conseguido tú. ¿Y? ¿Y qué más se puede hacer con este trasto, entonces? ¿Querrás decir que no se puede hacer? Un teléfono móvil es Dios. Sí, esa que escuchamos ahí es la pequeña Mafalda Carbonell. Y aquí, pasando a la historia de A Vivir Dos Veces, aparece ese personaje central, Emilio, un profesor de matemáticas de la universidad, como lo reitera en varias ocasiones, que lleva una vida solitaria. Es un hombre iracundo, podría decirse amargado, que apenas pasa su vida resolviendo el cuadro mágico, como él lo llama, o el famoso Sudoku, el pasatiempo de origen supuestamente oriental que tiene que ver con posicionar números. Y en ese punto de la historia no lleva una buena relación con su hija, con Julia, el rol a cargo de Inma Cuesta, que es madre de la pequeña Blanca, el rol a cargo de Mafalda Carbonell. Pero todo cambia en la vida de Emilio en el momento en que, infortunadamente para él, es diagnosticado con Alzheimer. Está en esa etapa ya donde va a empezar a surtir grandes cambios en su vida, profundos escenarios para perder esos recuerdos. Y los médicos, con los cuales no se lleva para nada bien Emilio, empiezan a decirle las etapas terminales de esta enfermedad, donde sus recuerdos más cercanos van a ir desapareciendo. Y allí, a manera de flashback, aparece uno de los momentos más hermosos en la vida de Emilio, cuando en esos años párvulos conoció a una niña llamada Margarita, sostuvo una pequeña conversación con ella, pero esas palabras, ese escenario, ese diálogo sirvieron para que viviera ahí en lo profundo de su memoria, memoria que no quiere perder. Y cuando empiecen, a pesar de que él no cree en un principio, esos problemas, a olvidarse de las cosas básicas y a olvidarse de su gran carrera como matemático, él, como último recurso, tratará de encontrar a Margarita, la que se supone fue el gran amor de su vida, y por eso, pese a todas las circunstancias, involucrará a la pequeña Blanca en un viaje que terminará con la familia a bordo para ir en la búsqueda de esa Margarita. La música es que no tienes que preocuparte de que se te olvide la letra de las canciones. Qué suerte la mía. Bueno, ¿qué pasa con las clases? Algo nuevo tendré que enseñarte, ¿no? Mira, tú no tienes ganas de enseñarme y yo no tengo ganas de aprender. Tu madre no está aquí. No tiene por qué enterarse. Mi madre se entera de todo. Parece mentira que tú. Y Convivir Dos Veces, la película dirigida por María Ripoll y protagonizada por Oscar Martínez y por Mafalda Carbonell, tenemos una producción que, si bien resulta siendo emotiva en algunos de sus pasajes y que trata un tema tan difícil como el Alzheimer, del cual hicimos un top 5 aquí en De Película de Caracol Radio sobre ese tipo de largometrajes donde el gran protagonista de la historia sufre de esta terrible enfermedad, de esta terrible condición, pues no deja de lado que es una película que resulta repetitiva, podría decirse, en algunos escenarios, que tienen contra esa situación de que uno como espectador siente que esto ya lo vivió en otros escenarios. Nos hace recordar a la película de Notebook o Diario de una Pasión, incluso en varias de las escenas, pues recuerda mucho a esta película. También tiene escenarios de amor y también de otros largometrajes que, insisto, tratan el tema del Alzheimer. Y no es que sea una mala película, ni mucho menos, sino que no resulta siendo novedosa o atractiva precisamente porque sus secuencias, sus escenas, ya nos dan esa sensación de haberlas visto antes. Esto no le quita que el trabajo aquí de Oscar Martínez resulta arrastrando todo el peso de la película, e insisto, el papel de la pequeña Mafalda Carbonell le aporta mucho, muchísimo a la producción. Así que una cinta interesante, pero que deja esa amarga sensación de que lo que se está viendo en pantalla no es nuevo y, por el contrario, ya es reiterativo. Se trata de la producción de Netflix, Vivir Dos Veces, dirigida por María Ripoll. Te lo he dicho, abuelo. Dios. ¿Y qué pasa si pones Margarita Piquer García? Oye, ¿quién es esa? Una amiga. ¿Qué amiga? ¿Y a ti qué te importa? ¿Quién tiene el poder? ¿Tienes una amiga de la infancia a la que hace años que no veo y tengo curiosidad por saber qué fue de ella? A ver, Margarita, ¿qué? Abuelo, ¿qué amigas te gastas? No, esa no es. Margarita tiene mi edad, quita eso. Disfrutan de película el tráiler. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio y llegamos a nuestra sección del tráiler de la semana y les queremos presentar uno en el español latino de una cinta dramática del año 2020, una producción de los Estados Unidos de América hablada en inglés, portugués, español y francés. Su título simplemente Sergio, un largometraje dirigido por Greg Barker y protagonizado entre otros por el gran Wagner Moura, el actor nacido en Bahía, Brasil, un 27 de junio de 1976, que fue el famoso Capitão Nascimento en la maravillosa tropa G-Elite. También fue Pablo Escobar en la serie Narcos en las temporadas de 2015 a 2016 y estuvo en la película Marinela del año 2019. Y aparece una mujer de 1,68 m de estatura, cubana ella, nacida un 30 de abril de 1988, próxima a cumplir añitos, pareja sentimental por estos días de Ben Affleck, la maravillosa Ana de Armas. Ustedes la pueden recordar por la película Knock Knock, donde tenía unas escenas candentes con Keanu Reeves y con la también preciosa chilena Lorenza Izzo. Y ahora, ellos dos son los grandes protagonistas de Sergio, una producción que muestra la historia de Sergio Vieira de Mello, un hombre diplomático de las Naciones Unidas que va, después de la invasión por parte de tropas norteamericanas a Irak, tratando de realizar esa labor diplomática y se encuentra con un país sumido en la guerra, devastado, y donde él tratará de sobrevivir a un peligroso ataque por parte de tropas terroristas. Y esta película original de Netflix ya próximamente estará disponible en esta plataforma, y mientras tanto, aquí en De Película de Caracol Radio, los dejamos con su tráiler en español latino, Sergio, con Wagner Moura y con, Dios mío, qué mujer, Ana de Armas, más o menos del mismo estilo de la maravillosa Esther Espósito. Aquí está Sergio. Sergio de Mello, el mejor conciliador del mundo. Bien, compañeros, así que reunámonos. Tu poder como funcionario es inédito. La pregunta es, ¿qué hacer con tanto poder? Hago trabajo de campo, donde la gente está sufriendo, donde la gente los necesita. Bush querrá que vayas a Irak. Pueden enviar a alguien más. Tienes que ir tú. Para mí no es nada sencillo. Quiero que este país sea libre. Hoy, porque esta misión requiere de lo mejor. No es muy acogedor. Estamos en Bagdad, Sergio. ¿Aún crees que podremos irnos en 4 meses? Eso creo. ¡Sergio! ¿Me escuchan? ¿Están bien? Santo Dios. Usted es Sergio de Mello. ¿Recuerda lo que pasó? Sé lo que quiero en mi vida, Sergio. ¿Qué quieres en la tuya? Todos juntos, todo. ¿Lo haremos público? Para apoyar los esfuerzos de estabilización y reconstrucción de Irak. Es la única razón por la que viniste. La única razón por la que vine es porque hay un desastre y no tienen idea de cómo componer las cosas. La ONU busca encubrir la ocupación estadounidense. Así que ni siquiera insinúe que estamos apoyando a Estados Unidos o a la coalición. Sergio, quédese conmigo. Hallé a 2 sobrevivientes. ¿Sí me escuchan? ¡Se acaba el tiempo! No llegará nada más. Tiene que salir del área ahora. ¡Necesito encontrarlo! ¿Me escuchó? Miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio, son las 4 de la mañana y 31 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro vivo. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Víctor Hugo Peña, ex ciclista profesional y primer latinoamericano en vestirse como líder del Tour de Francia, afirmó que si bien le alegra que se hayan confirmado fechas para el Tour, la expectativa, si se va a poder llevar a cabo, es grande. A mí me dio mucha alegría ver que en el futuro va a estar el Tour de Francia, pero es que a mí me parece que es una muestra de la arrogancia nuestra, porque se están haciendo unos planes que ojalá se puedan cumplir, ¿sí? Pero que no tenemos la seguridad que se pueda realizar a partir de este momento. Yo creo que entramos en la realidad de que ahora sí ninguno de nosotros sabe qué va a pasar mañana. Yo no me puedo atrever a decir que porque los organizadores del Tour ya dijeron que sí, entonces eso es un sí absoluto, ¿no? Además, Peña agregó que de poder realizarse serían los jóvenes los protagonistas, porque la falta de competencia les afecta más a los veteranos. Hay 5 ligas de fútbol en el mundo que no paran a pesar de la pandemia del COVID-19. Entre ellas encontramos Bielorrusia, Nicaragua, Burundi, Tayikistán y Turkmenistán. En algunos casos se sigue jugando porque el número de contagiados no es muy alto y se mantienen constantes medidas preventivas como la toma de temperatura. Pero en otros es el caso que los mismos dirigentes, a pesar de las cifras oficiales, no paran actividades porque no lo ven necesario. Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos. Oye, chica, ¿será que me puedes ayudar con un envío para Simití? ¿Simití Bolívar? Claro que sí. ¿Y también llegas a Regidor? Por supuesto. Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo. Te la ponemos re fácil. Vigilado Superintendencia de Transporte. En De Película, el estreno. El verano pasado, mamá me dio esta linterna para enviar una señal a los aliens. Dijo, claro que hay vida allá afuera, ahora sal. Pero ahora solo somos ustedes y yo, los alienígenas del universo. Si me escuchan, ¿cierto? Soy Christmas Flint, una niña humana. Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, seguimos hablando de esas producciones presentes en las plataformas streaming que resultan siendo tan llamativas en estas épocas de aislamiento y de cuarentena. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino pertenecen a una producción original de Amazon que mezcla de manera interesante y entrañable la comedia, el drama y que es para toda la familia. Del año 2019, su título original es Troop Zero y ustedes la tienen ya. Disponible como Tropa Cero. Joe Frank, recomiendo que te hagas a un lado. Ese es tu asesoramiento jurídico. ¿No tienes hambre? No, le estoy hablando al perro. Oye, solo intento salvar tu vida. Ese es el jefe. Y es mi papá. No puede ser. Y esta producción Troop Zero tiene como directoras a dos mujeres que se hacen llamar Bert y Bertie y que en el pasado estuvieron en las cintas de Getaway en calidad de guionistas y también como directoras de la producción de Taxidermist del año 2009 en un género muy diferente en el romance. Y aquí, después de ese cortometraje, ellas vienen con un largo con la película Troop Zero y tienen como protagonistas a Makena Grace, una una jovencita muy talentosa que despunta ya en sus párvulos años. Ella nació un 25 de junio del año 2006 y participó como esa pequeña Tonya en la película sobre esa patinadora artística que dilapidó su vida por una mala relación, protagonizada por la impresionante Margot Robbie. También fue Judy en la cinta Annabelle vuelve a casa del año 2019. La acompaña una legendaria actriz ya, nacida un 11 de agosto de 1965 en Carolina del Sur, en los Estados Unidos, Viola Davis. La vimos recientemente en Viudas como Verónica en el año 2018. También fue Evelyn Clark en el 2011 con la muy buena película The Help o Criadas y Señoras. Estuvo en ese bodrio llamado Fences con el señor Denzel Washington, que parecía más una obra de teatro que un largometraje, en el año 2016. Y también fue Miss Miller en La Duda en el año 2008, y fue la famosa Amanda Waller en ese adefesio llamado El Escuadrón Suicida del año 2016. Aparece un gran actor, Gene Gaffigan, nacido en Indiana un 7 de julio de 1966. Este hombre estuvo en Shappaquiddick, la película del año 2017, El Escándalo de Ted Kennedy, y también estuvo en Away We Go, la película de Sam Mendes del año 2009. Aparece una actriz ganadora del premio Oscar de la Academia, de ese tipo de actrices que realizan esos papeles que surten una serie de emociones y de sentimientos en el público. Lo hizo cuando fue esa mamá despiadada en la película también Yo Tonya, interpretando a la Bona, que era la madre desalmada de la protagonista de la historia, eso en 2017. También la vimos en The Hours y en Juno. Y finalmente, complementa este reparto un pequeño actor que inició su carrera a los 6 años de edad. Él nació en 2007, tiene apenas 12 años, fue el joven Nate Cage en la película Captain Fantastic al lado de Viggo Mortensen, y aquí interpretando el papel de Joseph, prácticamente, como se dice coloquialmente, se roba el show. No tienes dinero y hablas sobre Joe Frank. Aguarda. Ella es la señora Raylene. Es una guerrera intergaláctica. ¿Sabes qué? Eres el jefe, pero eres un jefe en bancarrota. Pero aterrizó aquí y trabaja dinero para mi papá, en lugar de estudiar derecho. No tiene nada de malo ayudar a las personas. Aún así, es una persona muy inteligente. Los gastos después, debo encontrar mi pantalón. ¿Quién movió mi pantalón? No tengo nada que ver con tu pantalón. Señor Ramsey. Y esta Tropa Cero tiene como escenario geográfico de la historia Georgia a finales de los años 70, en su parte rural, más exactamente en 1977, cuando aparece ese personaje central de la historia, una niña llamada Christmas Flint, el rol a cargo de McKenna Grace, que infortunadamente, aunque no se termina de explicar muy bien, pues perdió a su madre años atrás y solo vive con su padre, con Ramsey Flint, o como el jefazo, el rol de Gene Gaffigan. Pues esta niña, a pesar de esa pérdida, trata de rehacer su vida y sueña con el espacio. Es una avezada, una experta en temas espaciales, se conoce todas las constelaciones, puede mirar fijamente a las estrellas y sin ningún tipo de duda decir de qué constelación se trata. Y ella también está interesada, súper interesada en el tema del espacio, porque piensa que una estrella fugaz podría traerle un mensaje del lugar donde se encuentre su madre. Es una completa soñadora. Todo empieza a cambiar en la vida de esta niña en el momento en que cerca de ese colegio donde ella va y donde es víctima de bullying y donde le dicen todo tipo de barbaridades, pues se da no solo un encuentro de scouts próximos a un jamboree, sino también se da un concurso por parte de los organizadores, donde el premio mayor es que los triunfadores van a poder grabar un mensaje que va a ir al espacio, va a ser puesto en un satélite y va a llegar a los confines de la galaxia. Y esta niña, pues, prácticamente se desvive, y ese es su sueño grande, poder hablarle a su madre, que ella supone está en el espacio, y que mejor que hacerlo a través de ganar ese concurso. Pero no va a ser nada fácil, porque aquí aparece el rol de Allison Jenny, Miss Macy, una suerte de rectora, una mujer radical que tiene sus preferidas, que no va a permitir por ningún motivo que Christmas Flynn participe en este concurso, y ella va a dar todo de sí y va a empezar a reunir a un grupo de inadaptadas y de inadaptados, podría decir, porque reúne a una afroamericana muy pequeñita que le pega a todas, que les cobra podría decirse una especie de vacuna. También aparece una niña obesa que destruye todo lo que está a su paso, y aquí aparece Joseph, el rol a cargo de Charlotte Shawell, un niño pues con su identidad de género no definida, pero que se roba el show porque tiene un talento especial a la hora de cortar cabellos como estilista, pero además de eso asume su personalidad, su sexualidad, e incluso canta I Say a Little Pray for You con una forma de danzar bien interesante. Definitivamente es esto, este tipo de roles que hablan de la orientación de género, pero lo hacen de una manera respetuosa y divertida. Y entre todos estos inadaptados, pues irán a ese concurso, a ese jamboree, tratando de reversar esa situación de ser los supuestos perdedores. Ah, de hecho, necesito ayuda. Vamos, prepárate para pelear. Joe Frank hizo que lo arrestaran de nuevo. Debo conseguirle una fianza. Oigan, aquí está mi pantalón. Las personas están muy locas. No toques ese cabello, lo arruinarás más. ¿Serías tan amable de traerme una cerveza? Seguramente ya le ofreciste una al señor Dwayne. ¿No es linda? ¿Como su mamá? Puedo hacerlo. Oye, ¿qué? No, aguarda. Bueno, y con esta producción original de Amazon, Troop Zero, o Tropa Cero, tenemos una película divertida, entrañable, simple, minimalista, podría decirse, pero bien emotiva, y que sobre todo, con base en sus buenos personajes y en su sencilla pero emotiva historia, nos adentra en ese mundo de los estereotipos, de cómo en los párvulos años a los niños se les cría bajo ciertos comportamientos, y donde empiezan incluso a alimentarles ese afán por discriminar a los que no son supuestamente bien recibidos por la sociedad, y donde precisamente en algunos lugares, en algunos espacios reducidos donde están con más niños, se les cohíbe un poco para el desarrollo de su personalidad, y esto termina afectándolos en su edad adulta. Esto es una película que ataca un punto importante, y es precisamente ese, el comportamiento en sociedad en años tempranos, y además de esto, pues lo hace a través de un mensaje soñador de también la vida de los huérfanos, que ven cómo el hogar no está completo, que la falta de la madre en este caso, pues podría ser devastador, pero que con base en el cariño y en la amistad de un círculo cercano donde aparecen más personas así desplazadas y un padre pues abnegado, esta situación no se puede resolver, pero por lo menos no resulta siendo tan difícil. Así que una película con varios ingredientes que la hace atractiva, y sobre todo con unos personajes muy muy bien construidos, especialmente el de estos dos niños, el de McKenna Grace, que hace un gran papel, e insisto, este Charlie Shotwell, que si sigue así, pues va a ser una gran estrella, y aquí se faja un papelazo. Una muy muy entretenida y divertida película para ver en familia. Se trata de Troop Zero, original de Amazon, La Tropa Cero. Mamá creía que las ondas sonoras viajaban hacia el universo. Dijo que si alguna vez estaba sola, solo enviara un mensaje. Ramsey Flynn, abogado. ¿Cómo estás, jefe? ¿Cómo estás, jefe? Sí. Espera, pequeña. Hola. Soy tu abogado. Tendrás que escucharme. No sobre los límites a la propiedad. Es un gran tractor, Joe Frank. Recomiendo que te hagas a un lado. El top 5 de película. El verano pasado, mamá me dio esta linterna para enviar una señal a los aliens. Dijo, claro que hay vida allá afuera. Ahora sal. Pero ahora solo somos ustedes y yo, los alienígenas del universo. Si me escuchan, ¿cierto? Soy Christmas Flint, una niña humana. Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, llegamos a nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino, de una entrañable mezcla de comedia, drama, y que resulta siendo para toda la familia. Un film del año 2019 de 1:34 de duración, de los Estados Unidos de América, una producción original de Amazon, la película Troop Zero o Tropa Cero, dirigida por un par de mujeres que se denominan Bert y Bertie y que tienen el reparto a actores de la talla de McKenna Grace, de Viola Davis y de la ganadora del premio Oscar de la Academia, Allison Janney. Ustedes la pueden recordar por esa muy buena película llamada Yo, Tonya. Y esta producción muestra la historia de esa niña que nos habla de fondo, Christmas Flint, una mujercita rubiecita que está ausente de su madre, la perdió hace muchos años, y ella mira allá a lo profundo del firmamento tratando de esperar un mensaje que le hable de su mamá. Y además de esto, pues ella termina participando en un concurso de Boy Scouts que se da en medio de un jamboree, donde ellas tienen que demostrar, junto con un grupo de supuestas inadaptadas, una serie de actitudes y aptitudes para enfrentar a sendas rivales. Y nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio, a propósito de Troop Zero, otro pasero, va a recordar ese tipo de largometrajes que hablan de campamentos de verano y también hablan del mundo de los Boy Scouts, como sucede con esta película Tropacero. Así que vamos con nuestro lugar número 5. Es lo que Dios conoce como mayonesa. No, esperamos su pago no pronto. No necesitas mayonesa, necesitas dinero. ¿Sabes cuánto tienes en tu cuenta? Número 5. Un peu de silence. Un peu de silence. Comme vous le savez, ce n'est pas Hervé qui assurera votre camp d'été. Ah bon? Je n'en dirai pas plus sur cette pénible affaire. C'est quand même pratique le tout à l'égout, non? Votre responsable sera Jean-Baptiste Fouquet. Ce nom ne vous est certainement pas inconnu. Vous avez tous à l'esprit l'image d'Honoré Fouquet. En el lugar número 5 aparece un film de Francia de 98 minutos de duración, Scott to Yours, una película con el guion de Christian Bielsatsky y con la dirección de Gerard Junot, un hombre muy reconocido en años pasados a raíz de un célebre largometraje que estuvo presente en varios festivales alrededor del planeta, Los niños del señor Batignol o Monsieur Batignol. Y la producción Scott to Yours de 1985 tenía en el reparto al mismísimo Gerard Junot, que aparecía como una suerte de guía de estos jóvenes Boy Scouts en compañía de Jean-Claude Lequey y Jean-Yves Châtelet. Y Arturo Productions nos mostró esa Francia en 1965, cuando un niño muy consentido de los brazos de mamá empieza a ver que el mundo es diferente a su círculo familiar y por eso termina convirtiéndose en el sustituto del líder de un grupo de bulliciosos, de inadaptados Boy Scouts adolescentes con todas las hormonas alteradas, que empiezan a hacerle la vida imposible precisamente al líder y a los otros compañeros que se encuentran también en una suerte de jamboree o de reunión de Boy Scouts. Una producción del año de 1985, nuestro lugar número 5, Scott to Yours de Francia. J'ai peur que la turbulence de ces garçons ne vous dépasse un peu. Beaucoup, oui. Bon, alors faut annuler le camp. Alors, ça c'est impossible. Les parents ont déjà payé. Ils ne comprendraient pas. Et de Valcourt. Número 4. Grandpa, I don't want to go to camp. It's a good idea for you to go and meet some friends. I can't make people like me. Don't make them like you. Let them like you. And when they do, being scared won't be so bad. Okay, ready? I will see you in 2 weeks. Take care of each other. If I don't know anybody, how can I help him? You're going to love Campus Truma. It is a great time. Codename. Y llegamos al top número 4 de nuestro conteo. Escuchábamos ahí esa conversación entre un abuelo y su nieto acerca de esos miedos que tiene este pequeño y muy flaco personaje, un niño lleno de incertidumbres, y que su abuelo lo anima a que se vaya a un campamento de verano para que se relacione con personas de la misma edad y que empiece a sortear esos problemas que le coloca la vida. Y esta es la trama de nuestro lugar número 4, un largometraje del año 2017 de 104 minutos de duración de los Estados Unidos de América, la película Camp Cool Kids, una producción con el guion de David Henry Martin, con la dirección de Lisa Arnold y protagonizada por Connor Rosen, Logan Shorter y Michael Gross. Este hombre era el famoso padre de Michael J. Fox en la serie de televisión Lazos Familiares, que fue muy célebre en la televisión colombiana en una parte de nuestra historia televisiva. Y la producción productora Gay Productions nos mostró estas aventuras enmarcadas en el cine familiar, donde ese abuelo lanza a su nieto al campamento de verano y allí, aunque en un principio pues va a estar solo y siendo víctima de bullying, terminará teniendo grandes aventuras y encontrando verdaderos amigos. Nuestro lugar número 4 de 2017, Camp Cool Kids. I told you I knew what girls wanted. Oh! Ow. Girls might be more complicated than you thought. Número 3. Food! Pullover! Yeah, I'm starving! Far from the everyday world, there is a place. A place where big... Congratulations, Mr. Sims. You are the fattest boy in camp. ...is beautiful. Chipmunks! Down low! And then, isn't it? This is definitely not sanitary. For Jerry and his friends... It was a dream come true. Y en el lugar número 3 de nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio, acerca de esas producciones donde en la historia aparecen esos famosos campamentos de verano y donde también se toca de algún modo el tema de los Boy Scouts, a propósito de la presencia en el streaming de una producción original de Amazon titulada Troop Zero o Tropa Cero, con Viola Davis en el reparto y también con Allison Jenny. Es para una divertida película de 1995 cuyo sonidos escuchábamos de fondo en su tráiler original en inglés de 103 minutos de duración de los Estados Unidos de América, Heavyweights o Pesos Pesados, la cinta con el guion de Judd Apatow, que de ahí en adelante tendría una carrera muy célebre en el cine de comedia, incluyendo Ligeramente Embarazada. En el guion aparecía también Steven Brill, quien dirigió esta cinta de Walt Disney Pictures y que tenía en el reparto actores muy reconocidos como Ben Stiller, que también afianzó su carrera en la comedia, acompañado de Tink Blake Nelson, que estuvo presente en algunas de las cintas de los hermanos Ethan y Joel Coen. También aparecían Paul Feig y Aaron Schwartz. Y la historia mostraba ese campamento de verano llamado Esperanza, que está especializado en niños obesos, niños que tienen desórdenes alimenticios, pero que no tienen ningún problema con su figura y que se la pasan de maravilla. Así que es el único lugar donde estos chicos con problemas de sobrepeso pueden ir sin sentirse discriminados. Pero todo cambia en el momento en que los propietarios se declaran en bancarrota y este lugar, el campamento Esperanza, es adquirido por un maniático del ejercicio y de la dieta sana, el rol a cargo de Ben Stiller, que nos hace recordar ese rol que también tuvo en la película Dodgeball o Pelotas en Juego, donde era un obsesivo, una persona compulsiva por hacer ejercicio, aunque no termina de la mejor forma. Y aquí lo que hace este hombre es verdadero bullying a esos pobres gorditos que lo único que quieren es diversión y no sentirse discriminados. Una película de 1995, nuestro lugar número 3, Heavyweights, Pesos Pesados. Now, after 6 weeks of frustration, then we're gonna climb that 1,000 foot rock face over there. Starvation. There isn't a gummy bear left in this entire camp. And humiliation. Nice swing, you fat tubbo. Everyone having fun? Jerry's out to do something far more important. Número 2. Lo siento, déjame ayudarte. No, me... Muy bien, ese fue todo un espectáculo, fue grandioso. Creo que tenemos una nueva campeona de Londres, Inglaterra, la señorita Annie James. Ahora, señoritas, estrechen sus manos. Por favor. En el top número 2 aparece una película muy célebre que catapultó la carrera de una niña que en ese tiempo era una ternura y que después se convirtió en una mujer con problemas de todo tipo, incluyendo desórdenes sexuales y de comportamiento. Les hablo del film de los Estados Unidos de América y de 123 minutos de duración de 1998, The Parent Trap. En algunos países como España se conoció como Tú a Londres y Yo a California, pero aquí en Colombia indiscutiblemente lo tenemos bajo el título de Juego de Gemelas, la cinta de Nancy Meyers con el guion de David Swift y además de Lindsay Lohan, sí, la pecosa que se convirtió después en un símbolo sexual, que protagonizó incluso una película sobre la vida de Elizabeth Taylor, terminó haciendo de las suyas a pesar de que pintaba bien en sus primeros años. La acompañaba Dennis Quaid, Natasha Richardson y Elaine Hendricks. Y Walt Disney Pictures nos llevó la historia de estas dos gemelas, Hallie y Annie, ambas interpretadas por Lindsay Lohan, dos gemelas que se parecen como dos gotas de agua, fueron separadas poco después de nacer a causa del divorcio de sus padres, y mientras Hallie vive en Napa Valley con su padre, quien es viticultor, Annie reside en Londres con su madre, una famosa diseñadora de trajes de novia. Ninguna de las dos conoce la existencia de la otra, pero el destino, las vicisitudes que presenta la existencia, hacen que estas dos niñas se encuentren en un campamento de verano en Maine, y antes de volver a casa, las niñas urden un plan para tratar de reunir a sus padres, pese a que en un principio prácticamente se detestan, no pueden ver la una a la otra y se ponen todo tipo de trampas. Una producción de 1998, nuestro top 2 de Parent Trap o Juego de Gemelas. ¡Qué ridículo te has de ver, Parker! Flor corrida de diamantes. ¡Ay, sí que eres buena! Pero no ganas con eso. En tu honor, una flor imperial. Número 1. ¿Qué clase de ave eres? Soy un gorrión. Ella es una paloma. Dije, ¿qué clase de ave eres tú? Soy un cuervo. No se permiten niños. Me iré enseguida. ¿Qué le pasó a tu mano? Golpeé el espejo. ¿En serio? ¿Cómo pasó? Es que perdí los estribos. Y en el lugar número 1 de nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio, acerca de esas producciones que tienen como telón de fondo los campamentos de verano y también le dan cierto vistazo al mundo de los Boy Scouts, a propósito de la presencia en el streaming de la cinta original de Amazon, Troop Zero, o La Tropa Cero, del año 2019, es para una maravillosa, una exquisita, una descollante cinta del año 2012 del maestro Wes Anderson, el mismo hombre que hizo El Fantástico Señor Fox, el mismo realizador que hizo la extraordinaria de Royal Tenenbaums y que nos presentó otra de sus joyas de su filmografía con la película Moonrise Kingdom del año 2012, de 94 minutos de duración, que tenía el guion de Roman Coppola. Y en el reparto, además de los dos niños protagonistas, Cara Hayward y Jared Gilman, aparecían todos esos buenos amigos de Wes Anderson que siempre están presentes ahí en sus largometrajes, un reparto de lujo, incluyendo a Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand, ganadora del Oscar de la Academia, Tilda Swinton, Jason Schwartzman y Harvey Keitel, entre otros. Y pese a que el reparto era ampliamente de actores muy reconocidos, la pareja protagonista, la que se roba el show en esta entrañable historia que se recrea en los años 60, cuando un grupo de familiares, también amigos, empiezan la búsqueda desesperada de dos jóvenes amantes que sí son scouts. Ellos están reunidos y pese a las diferencias que tienen de edad y también de condición social, pues deciden iniciar un viaje a la aventura y tratar de plasmar a través de los fotogramas ese primer gran amor infantil. Y estos jóvenes van a quedar de manifiesto cuando viejos rencores y ocultas relaciones románticas entre algunos de los personajes que participan en la búsqueda, pues aporten más a las subtramas de esta película. Pero insisto, esa relación entre estos dos jovencitos nos hace soñar o nos hace evocar esos primeros amores de infancia, durante los cuales pues muchos nos vimos golpeados en algunos casos. Una película con una banda sonora también maravillosa que recordaremos más adelante aquí en De Película de Caracol Radio. Estuvo nominada al premio Oscar de la Academia a Mejor Guión Original, hizo lo propio en los Globo de Oro y en los BAFTA. Si no la han visto, súper recomendada, está en varias de las plataformas de streaming y es una de las mejores películas en la excelsa filmografía de Wes Anderson. Nuestro lugar número 1 de 2012, Moonrise Kingdom. ¿Cuál es tu nombre? Sam, ¿y el tuyo? Me llamo Susie. Te es grosero mirar así. Aves listas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¡Vuelve a tu asiento! Una banda sonora de película. vamos llegando al final de una emisión más de Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es de Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer en caracol.com.co/depelícula en Hable con el Programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes. Y como anunciábamos minutos atrás, en nuestra banda sonora de la semana estaremos recordando una canción de la maravillosa soundtrack de la banda sonora de la excelsa película de 2012 de Wes Anderson, Moonrise Kingdom. Y aquí aparece una rola que se lanzó en 1962, en el mes de noviembre, del disco Vogue. Se trata de la canción Le Temps de l'Amour, que reza algo así como: es el tiempo del amor, el tiempo de los amigos y aventura. Cuando pasa el tiempo y llega, no pensamos en nada, a pesar de sus heridas. Para el tiempo del amor es largo y corto, siempre dura, y lo recordamos. Y lo interpreta una famosa cantautora, modelo y actriz francesa, la primera cantante de pop francesa famosa. Y desde allí, pues su carrera despegó y llegó a diferentes latitudes. Ella nació un 17 de enero de 1944 en París, en Francia. Tiene ya 76 años de edad y además participó en largometrajes como Grand Prix y como Masculino y Femenino. Se trata de François Hardy con su canción Le Temps de l'Amour, con el que viajamos hasta 1962 y con el que despedimos esta emisión de Película de Caracol Radio, haciéndoles la invitación para que estén con nosotros el próximo fin de semana para conectarnos una hora de 4 a 5 de la mañana, siempre aquí en el mágico mundo del cine, en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Le temps de l'amour, le temps des copains, les deux.